Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast Las Artes y los Sentidos. Soy Olga López y hoy quiero conversar, o sea, con mi grupo sobre una obra en particular, la obra de Michel Serres, Las Artes y los Cinco Sentidos, donde trata un tema en particular, el tema fuerte del podcast de hoy, que se dedica a pieles. Y yo soy Roger Pincay, y el podcast está compuesto por cuatro momentos. El primero, en el que jugamos con algunas palabras. El segundo, desarrollamos unas citas claves del libro Los Cinco Sentidos. El tercer momento se trata más bien del argumento del autor, ya su tesis, su propuesta. Y el cuarto, las preguntas que surgieron salieron a flote de nuestro texto y la lectura. Hola, mi nombre es Juan Alfredo Paredes Beckman y les comento que en este espacio los cinco sentidos se congregan para pensar un tema en particular y así ligarlo a las artes, a una pregunta filosófica o bien a debates contemporáneos. El podcast Las Artes y los Sentidos. El alma se instala donde el cuerpo se confronta. En esta estructura que ya Roger nos comentó aquí, empecemos entonces a elaborar esta reflexión. Corteza. Extensión sostenida que tiene como predominancia la dureza, el revestimiento de los árboles. Corteza larga. Placa externa. La piel de la tierra. Corteza de córtex, que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales o bien de la botánica determinada, parte de la raíz entre la rizodermis y los conductores vasculares, lo que corta, protege y separa el vacío de lo blando, lo suave y lo espeso, y congela como fotografía, cierra y abre la materia latente de un cuerpo. Palpo. Acariciar. Pálpito. Palpitar. Párpado. Percibir. Tentar. Tentáculo. Tantear. Detentar. Percibir una cosa recorriéndola con las manos, pero también percibir un ambiente, situación o estado de ánimo, como tocándola. Viene del latín palpare, de donde viene pálpito y palpitar. Ambos vienen de palpum, toque, caricia, que deriva de palpo, tentáculo, pero no de pulpo. Tentáculo viene del latín, que significa antena, intentar, sentir. Y aunque trata mucho de eso, no vienen del mismo lugar. Membrana. Hablar de los sentidos implica pensar en esa enorme protección que posibilita la vida. Pues las membranas es la condición de la preservación, a la vez que el lugar de la singularidad. Una singularidad que, sin embargo, se logra en el intercambio, en el encuentro con el otro. A su vez, la membrana permite filtrar la vida, o sea, permitir ese intercambio, ese cruce. La vida es posible por las membranas densas, ligeras, largas, cortas, rígidas, flexibles. De lo micro a lo macro se exponen y se despliegan las membranas. De hecho, hablar de forma supone esta presencia de membranas que a veces solo percibimos cuando están en crisis, cuando se quiebran, cuando se rompen, cuando se enferman. Los malestares de las membranas abren los cuerpos, los vulneran e incluso implican la muerte. Pues sí, como decía Deleuze y Canguilhem también, la muerte siempre viene de afuera. Esto significaría que un agente externo atravesó nuestra membrana y agotó la vida. El alma se instala donde el cuerpo se confronta. Bueno, esta primera intención de palabra síntesis, donde buscamos una movilidad, un juego, un encuentro con esas pieles variables, pieles animales, vegetales, o sea, pieles donde la vida está resguardada, la vida está liberada, la vida está conectada. Para continuar con nuestra estructura, entonces hemos explorado este texto de Michel Serres, Las artes y los cinco sentidos, y hemos elegido algunas citas que nos generan muchísimo movimiento, preguntas, reflexiones, y que les vamos a compartir a continuación. Primero quiero pensar la piel como lo mutable, lo variable, lo que cambia, lo que se modifica constantemente. Tomar una cita de la página 103 que dice: todo se reencuentra en la contingencia, como si todo llevara piel. La contingencia es la tangencia de dos o muchas variedades. Esta hace ver su cercanía. El agua y el aire lindan con una capa espesa o delgada de evaporación. El aire y el agua se tocan en un lecho de bruma. La tierra y el agua se desposan en la arcilla y el fango. Se juntan en un lecho de limo. El frente frío y el frente caliente se deslizan uno sobre otro en un colchón de turbulencias, velos de cercanías, capas, películas, membranas, placas. Vivimos sobre tapices que ruedan de millares de metros bajo nuestros pies, lentos y tercos. Qué interesante, Juan, esta reflexión. O sea, es súper, o sea, la manera como va movilizando el pensamiento Michel Serres con estos, este mundo de conexiones, donde él está, y eso lo vamos a plantear más adelante, donde él está proponiendo una reescritura de los sentidos, de los cinco sentidos, y en particular de las pieles. O sea, este tallaje corporal de las pieles, esta cartografía y mapa de nuestra piel, o sea, en el caso de los humanos, y como aquí en la cita hay una serie de elementos que podríamos poner en relación, deslizarnos sobre ellos como nos deslizamos sobre la piel. Por ejemplo, me parece muy interesante el término contingencia, ¿sí?, que está ahí planteando Michel Serres. ¿Ustedes cómo ven esta pregunta por la contingencia? Claro, la contingencia es justamente algo que se puede reencontrar con la contingencia, ¿no? Es como que la piel es ese espacio en el cual separa un lugar con otro, y justamente hay una contraposición que se anima a ponernos en su libro en este momento, y ver cómo la piel puede ser espectadora o bien esteta de dos objetos totalmente contrarios para nosotros, pero que igual necesitan estar juntos de cierto modo. Es decir, que existen y tienen su ontología desde esa diferenciación, es decir, de la diferencia. Y esto no es posible sin la piel. Obviamente la piel no solo humana, no podemos pensar desde una antropología del humano netamente, sino que aquí también vemos cómo la piel es el limo. ¿Qué es el limo? Que estábamos comentando justamente. El limo es esa superficie que ocurre a partir de una fusión de dos entidades, es decir, del fango, ¿no? Hay una capa fina, esa es la piel, el limo. La bruma misma es cuando hay una evaporación y está el agua y el calor al mismo tiempo. Ese pliegue es también una piel. La bruma es una piel en este sentido. Incluso yo quería agregar, Roger, enseguida de pronto tú ahí nos pones en otra dinámica, pero me parece también interesante el término contingencia, porque implica el término del azar. O sea, cómo nosotros somos tocados en nuestra piel por algo que es absolutamente inesperado. O sea, es nuestra exposición en el afuera, y cuando es nuestra exposición en el afuera, no podemos saber qué nos va a tocar, ¿cierto? Uno puede elegir a veces qué escucha, no siempre. No puede elegir a veces qué ve, tampoco siempre, pero sí hay una posibilidad de más relación con ella. Pero nosotros no podemos elegir todo lo que nos toca. O sea, la mayoría de las cosas del mundo nos tocan sin pedirnos permiso. Yo creo que hay un elemento de lo contingente que es bien interesante, como esto que Michel Serres llama la piel, o las pieles como el sentido común, es una elaboración siempre de la fuera, es azarosa, es inesperada, es contingente, es aquello que irrumpe en nuestra vida y que al irrumpir también nos da una expresividad sensorial distinta, ¿cierto? O sea, es un poco por ese lado. No sé cómo lo vas viendo, Roger. Sí, por supuesto. Y también que está en el orden de la percepción, ¿no? Como uno prendería un compresor de aire y es interesante cómo en el lugar más seco ese aire siempre, ese compresor siempre va a arrojar agua. Porque aún en los lugares más áridos hay agua, hay partículas de agua y la bruma es increíble como en esa densidad está compuesta de muchísima agua y cómo en ese contacto con el mar se entran en esa franja y arman ese velo, esa piel, ¿no? Y precisamente es increíble como pensar esa piel, esa gran piel de la que nosotros formamos parte, como piel del mundo, y cómo nosotros percibimos y nos ponemos en conexión con esa piel en ese momento, porque habla también de esa contingencia, ¿no? Incluso, perdón, quería agregar ahí un asunto que también me parece interesante, un poco conectando lo que decía Roger, y es como nosotros, o sea, y qué es lo que esta cita nos hace pensar, y es vivimos inmersos en velos. O sea, vivimos esa inmersión en velos que nos hace casi como en condición misma, que por eso decía que tiene un elemento azaroso, pero también tiene un elemento topológico, ¿sí? Vivir inmersos en velos y en pieles, o sea, de aire, de agua, de bruma, como decíamos, de humedades de todo tipo, y más aquí en el trópico guayaquileño, ¿sí? Eso me activa muchísimo otra percepción del mundo, otra percepción sensorial, que no soy yo y el mundo, no, yo estoy metida en los velos del mundo, ¿sí? O sea, los velos del mundo son los que me están haciendo a mí todo el tiempo el cuerpo, y ahí hay una transformación de lo que implica una jerarquía de lo sensible, ¿sí? Me interesa pensar en la piel como un reencuentro. Uno nunca se desconecta, hay algo que conecta y desconecta, pero no hay una desconexión total. Siempre la piel está sintiendo, está tocando, está excitándose con las demás pieles. Y estas pieles, desde luego, no solamente son una piel delgada y fina, ¿no? Podrían ser cortezas o, como dice bien el texto, placas, películas, membranas y limos. ¿Y por qué? Porque realmente el cambio de espesor no modifica su condición de sensorialidad. En este sentido, me llama mucho la atención esto, el reencuentro y cómo una piel cambia de forma, mas no deja de ser piel, ¿no? Puede llamarse de muchas maneras, pero sigue teniendo su cualidad de piel. Sí, yo quería, por último, tomar un elemento de esta cita que me parece interesante y es el término turbulencia también. ¿Cierto? Porque las turbulencias implican el nacimiento de las formas, o sea, es el nacimiento de lo nuevo. Siempre la turbulencia está en ese límite, o sea, el límite del azar, y de ahí nacen las formas. Entonces, la idea de turbulencias, que obviamente es toda la reflexión sobre, una reflexión también del orden físico, o sea, de la materia misma del universo, hace que Michel Serre empiece a tomar una ruta que quizás encontremos en las citas que siguen, y es de otras geometrías. O sea, hay otras geometrías del mundo, otras geometrías de la materia que no son de la geometría clásica. Y cuando eso ya se instala, empezamos a ver que el mundo entonces no tiene la composición organizada con la que nosotros habíamos pensado habitualmente las formas, ¿sí? Entonces, esto obviamente me lleva a pensadores como Lucrecio, por supuesto, y a toda una rama de la geometría y de las topologías contemporáneas. Al leer este pequeño fragmento, se me ocurre, y bueno, pensamos en lo mutable de la piel, pero ¿qué tanto es mutable la piel? ¿Cuándo esta piel deja de ser mutable a ser muerta? Y esa es una pregunta que tengo en el sentido de el rasgar la piel. ¿Qué pasa cuando se rasga la piel, no? No podemos pensar que simplemente se sana, sino se modifica. Entonces, ¿qué pasa? Y esa es una pregunta que te la digo a ti, Olga, o a Roger. ¿Qué ocurre cuando la piel se rasga? ¿Cambia en lo que es? ¿O simplemente esperamos una reconstrucción? ¿Qué pasa cuando esa piel se enfrenta al oxígeno? Cuando esa piel se entremezcla con la sangre. ¿Qué ocurre en este sentido? Claro, no, y ocurren muchas cosas. O sea, yo pensaba en varias, Juan, porque una sería, uno, cada que hay una rasgadura, para mí es un acontecimiento. O sea, hay un acontecimiento. Por otro lado, hay una disrupción, o sea, es disruptiva porque tiene que ver con una ruptura, con el tiempo vital, el tiempo de, si pensamos en un ser vivo, pero también en una materia, o sea, cuando se rasga, hay un asunto temporal que tiene que ver incluso con la huella, con el después. Entonces, la rasgadura siempre implica una exposición, siempre implica un arriesgarse, pero a la vez implica otro momento, o sea, ¿qué sigue después de la rasgadura? O sea, puede ser una rasgadura tan límite que ponga en duda la posibilidad de la continuación de la vida, si estamos hablando de un ser vivo, por ejemplo, en una corteza, como lo que ahorita señalábamos. O sea, la corteza puede recibir una rasgadura tal que no haya posibilidad que continúe, o sea, que es la muerte, por ejemplo, de lo vegetal, o una rasgadura que implica, como tú dices también, ya no lo homogéneo, lo que estaba, sino otro momento, otra temporalidad, ¿cierto? Y eso implica la idea de cicatriz, de marca, de trazo, de huella, que implica este otro elemento que también es importante en las pieles, y registro, es el registro, exactamente, el registro o el tatuar, ¿cierto? El tatuaje. Y es precisamente el punto de entrada para nuestra siguiente cita, titulada El registro. La sensibilidad exquisita, normal, ama los mensajes densos, pero prefiere los raros. Se nutre fuertemente con la cantidad, pero se deleita con los lugares de donde ésta se retira y se deja solamente huellas. La cualidad, el suave comienzo, casi el signo. Así se arrastran sobre la piel rótulos, considerados como visibles y audibles, claroscuros y cuchicheos. Permanecen sobre esta lo invisible de lo visible, lo inaudible de la música, la sorda caricia del viento ligero, los imperceptibles, como restos o marcas de las energías altas y severas. Lo dulce y lo sensual frecuenta la piel. De la página 89. Entonces, en estos registros, en esa línea, podemos ver cómo Ser nos habla en distintas instancias de en la pintura, en la piel, cómo se inscriben de distintas formas ciertos registros, memorias. En algún momento hace alusión a un número de cajas, de la caja negra, la caja blanda, cajas duras. Habla también de estatuas. Está hablando, está pensando una materialidad. Está pensando un espesor, lo está pensando en distintas instancias. Aborda la literatura aborda, por supuesto, la historia de la filosofía. Aquí hay algo que es bien interesante en esta cita, porque era un poco lo que ahorita también preguntaba, pues, la interpelación de Juan en relación con la desgarradura, ¿sí? Porque la desgarradura tiene también, entre otras razones, entre otros asuntos, la huella, ¿sí? Y aquí es donde aparece la huella, como ese lugar de los cuerpos que pasan por las pieles, por las diferentes pieles. O sea, ahí hubo un otro, y es la presencia de un otro. Incluso puede ser la presencia de un material como el cuchillo, ¿cierto? El cuchillo que dejó esa presencia ahí en el cuerpo. Y por eso me gusta mucho el término de un casi signo. O sea, es el casi, casi signo. O sea, la pensar que una huella y que un registro sobre la piel no es un signo, sino que es un casi signo. O sea, y me genera muchísima pregunta porque siento que ahí Michel Serre está trabajando el signo muy desde el orden del lenguaje. ¿Ven? O sea, porque dices un casi signo, porque los signos tienen muchísimas otras posibilidades que ya las huellas son signos, ¿sí? Y por eso me asombra mucho que él se quede en este campo del casi signo, que es interesantísimo. O sea, yo no estoy diciendo que no genera, digamos, debate o que no genera preguntas, sí las genera, pero para mí los signos tienen otra complejidad, que es mucho más amplio. O sea, el movimiento de los árboles, por ejemplo, puede venir un signo sensible, puede venir un signo, mientras que él, para él la huella aquí es un casi signo para tratar, o sea, el ejercicio intelectual que él está haciendo ahí es tratar de sacar del mundo del lenguaje este material de los cuerpos. Entonces, por eso lo elabora de esa manera, es decir, sacar esto para decir, oiga, aquí hay otros empirismos que nosotros no podemos leer desde el mundo de la palabra, ¿sí? Y por eso, bueno, lo que sigue a continuación, lo invisible de lo visible, ¿sí? O lo audible, perdón, o lo inaudible de la música, ¿sí? Es dos elementos que... aquí hay otra frase que me parece increíble, que dice, la sorda caricia del viento ligero. A mí me llama mucho la atención cómo podemos pensar la rasgadura o el registro, la memoria en la piel, ¿no? Pensemos solo en la piel solamente, pero bien podemos pensar en la membrana, las placas, etcétera, la corteza. ¿Qué pasa cuando se rasga o se registra aquí? ¿Cómo podemos leer esto? Hay desde un punto pequeño una metonimia de una infinidad de cosas que han ocurrido o que pudieron haber ocurrido. Por eso es un signo casi signo, porque está ahí, lo podemos ver, es un significante en todo caso, pero que no sabemos su significado porque no sentimos. Solo la piel sintió eso. Y desde la piel es donde se puede crear toda una especie de cosmogonía, toda una especie de empirismo, o un nuevo empirismo, como dice Serre, o nos propone o nos plantea ser en este libro de los cinco sentidos, ¿no? Algo interesantísimo también es sobre la sensualidad o lo sensual que tiene la piel. Por más que esté registrada, por más que esté tatuada, rasgada, dañada, la piel es dulce y tiene una sensualidad, ¿no? Y aquí justo es la cita, ¿no? Lo dulce de lo sensual frecuenta la piel. ¿Por qué? Porque la piel es un órgano vivo, un órgano que está tocando todo el resto de órganos, ¿no? Está acariciando el cuerpo, la piel, todo el tiempo. Entonces, es un órgano de lo sensual. Incluso hay otro término aquí que es interesante, la idea de los imperceptibles, ¿sí? O sea, es interesante pensar esto, que él diga, ok, es como algo que, por eso es el casi signo, es algo que no necesariamente yo tengo que estar, no hay una percepción en lo inmediato, no tiene que ser como en el aquí y el ahora, sino que es un imperceptible que está tallando y tallando y tallando y haciendo y haciendo y haciendo, y después puedes verlo. O sea, y pienso incluso en las capas de la tierra, ¿cierto? O sea, que hay un proceso de hacer huella, pero que no es visible, que puede ser muy imperceptible, y solo después de siglos incluso puede hacerse perceptible a la mirada o al cuerpo de la tierra misma, ¿sí? Por supuesto, y al hilo de esto, es interesante lo que mencionas, Juan, acerca de, bueno, la piel y los tonos, Porque la piel, por más que el discurso, estos discursos fachos se traten de erigirse, la piel, nadie tiene un solo color de piel. O sea, tenemos muchísimos tonos de piel, hay muchísimos, somos una, nuestra piel es una constelación de mapas, de tonos, de matices. Y eso es interesante, no solo pensarlo al orden por supuesto de lo antropológico, sino digamos a nivel universal. Entonces, y la parte de los visibles y los audibles es, cómo lo deja como hermético algunos aspectos, ¿no? Esa parte es interesante con Michel Serre, porque él trata de condensar, digamos, de alguna forma, en algunas frases. Eso es importante también a la hora de leer a Michel Serre, que él condensa en frases, cosas, conceptos, que no necesariamente están en este párrafo, o no necesariamente están en este libro. Michel Serre está trabajando ya esa idea, ese concepto, desde otro, y hay una intención muy clara y muy, digamos, muy intencional, completamente intencional en él, de, digamos, expresar así, o desarrollar así estos temas. Y eso también plantea la pregunta de cómo es ese concepto cuando inicialmente lo pensaste desarrollar en un libro, y cómo es cuando ya han pasado algunos años de este concepto y cómo va desarrollándose, ¿no? Esto sobre la, digamos, estas ideas vertidas en los textos de Serre. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, porque quiero comentar dos cosas. La primera, que una piel no es solo una piel, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir un discurso racista, jerárquico, que tiene unos deseos de homogenización racial, ¿no? Que tenemos una tonalidad de piel y somos blancos, negros, etcétera. Y realmente no, una piel carga muchas pieles, muchas tonalidades. Una misma piel puede tener todas las tonalidades habidas, ¿no? Y una misma piel puede mezclarse con pieles animales, puede entremezclarse con vegetales, puede entremezclarse, ¿por qué no?, con la bruma, con la sombra. Es decir, una piel comienza cuando termina el mundo, o el mundo comienza cuando termina la piel. Y eso es muy interesante, porque ya desde este sentido Serre está acabando con esta idea jerárquica y racial que se basa en la tonalidad, en una tonalidad suprema, ¿no? Que es blanca, ¿no? Que es buena. Serre nos pone a ver otras cosas, ¿no? La bruma, nos pone a ver la niebla, nos pone a ver los revestimientos extraños que están en la naturaleza pero que no queremos ver, porque nos confrontan con un mundo desordenado, y ese mundo desordenado es nuestra piel también. Nuestra piel está desordenada. Les digo a todos los que están, todas y todos los que están escuchando, que puedan tomar una lupa, un microscopio, y no ver su piel. En ese mismo cuadrante hay un universo, una cosmogonía. Sí. Y justo a propósito de lo que dices, un pequeño paréntesis de un artista, que se me escapa el nombre, pero tiene un proyecto muy muy particular, en el cual pone una especie, un gran pantón, o pantone, de el tono de piel de cada persona. Y es increíble como la idea del proyecto va atrás de que nadie tiene el mismo tono de piel, nadie, porque de la punta de la nariz sale el pantón que le corresponde a esta persona, lo ubica en una pared a modo de mural, y cada uno va incluyendo su pantone y su tono, y es increíble como un copo de nieve, que nadie repite su... La idea del artista es que nadie repite su tono de piel, nadie tiene el mismo tono de piel. Y eso me hizo pensar también en algo que, cuando conversan así con esta cantidad de elementos, lo que implica en la historia de la teoría de la evolución, el desarrollo de las pieles, ¿sí? O sea, esos siglos y siglos que implicó a la vida en la Tierra generar pieles para la posibilidad de la existencia, es decir, de la singularidad. Entonces, tanto a nivel del planeta mismo, ¿sí?, de generar la capa de ozono, que es una piel, hasta las diferentes capas que nos implican en este encuentro paradójico de pieles y de hundirnos en las pieles. Y había algo que con lo que estaba señalando Juan, que es interesante y que Michel Serre también va a trabajar muchísimo ese argumento, y tiene que ver con la mezcla, ¿sí? O sea, ese estar mezclados, o sea, somos cuerpos mezclados, nos estamos mezclando con los cuerpos, con los otros cuerpos, y en ese sentido cualquier organización y cualquier clasificación es un desconocimiento de los empirismos que constituyen a la materia y a la vida, ¿sí? O esa vida, como decía Deleuze, la vida no orgánica, ¿cierto? Bueno, voy a aproximarlas a una tercera cita, que espero vaya perfilando los argumentos de Michel Serre, que es lo que nos interesaba hoy. Y esta en particular nosotros la registramos sobre la palabra clave bruma. Y dice la cita así: la bruma ocupa el poder de la piel, su extensión y su dominio. Invade los lugares, rincón por rincón o el espacio, lugar por lugar, se aplica o se adhiere a las superficies planas o inclinadas, colma los pliegues, sombra global, bruma local. La noche se funde a lo lejos de golpe y deja el volumen vacío. La bruma trepa, se insinúa y se propaga lentamente, sitio a sitio, llenando o contorneando las vecindades. Noche vacía o profunda, niebla plena, tinieblas aéreas, bruma gaseosa, fluida, líquida, viscosa, pegajosa, casi sólida. Eso es página 86-87 del libro en cuestión. Bueno, a mí me gustaría poner de manifiesto que otro elemento importante que se hace presente en este libro de Michel Serre, y es la parte de ciencia, poesía y filosofía del cuerpo. La parte, subrayar sobre todo la parte de poesía, ¿no?, que es importante. ¿Cómo sería hablar de lo sensible, de la forma en la que se había hasta ahora tratado, ¿no? Qué importante es que es lanzarse a hacerlo desde la expresión poética, ¿no? Hacerlo desde la poesía, a tomar digamos ese riesgo, esa confrontación desde el punto de la expresión, ¿no? A mí me parece eso una cosa. Bueno, entonces, sobre la poesía. Me llama mucho la atención cómo la ciencia ha tenido históricamente una pretensión de verdad absoluta y universal. Que Serre, en este sentido, bueno, él es científico, un historiador de las ciencias, tiene como propuesta hacer una poesía matemática, una base, temática, ¿cierto? Matemático, ¿no? Va a ser una poesía de la ciencia, ¿no? Una poesía de la filosofía también. Entonces va a descomponer y va a entremezclar. Y aquí está su propuesta, ¿no? Como, por eso la piel va a ser tan importante, porque va a servir para entremezclar como oscuridad todas las otras significantes y signos. Y va a llevar a una disolución hacia un nuevo empirismo, ¿no? Porque va a ser una entremezcla donde se va a percibir los sentidos. Por eso viene el nombre de este podcast, ¿no? Los sentidos, ¿no? Entonces esos cinco sentidos van a tener su momento, pero Serre mismo propone que la piel va a ser esta esta nueva propuesta, en cual ya la vista no es lo más importante, como lo propone el mundo occidental, sino la sensibilidad o la percepción de la piel. Entonces, ¿qué opinas o qué opinan de esta? Yo quería, sobre la primera parte que estabas argumentando, que me parece que es bien interesante, este asunto de Michel Serre no puede entender un lugar único, o sea, un solo punto de vista, ¿sí? O sea, ese solo punto de vista, por ejemplo, de la ciencia. O sea, a pesar de que tiene esa formación fuerte, que es una formación en historia de las ciencias, donde claro que es universal, porque la ciencia funciona con axiomas que deben aplicarse a cualquier lugar, a él le parece siempre que esa, que ahí hay un punto de vista empobrecido, porque es un punto de vista que deja de lado todo el trabajo de los saberes, o sea, del, por ejemplo, de la filosofía y de las ciencias humanas, que tienen que ver con el mundo del lenguaje y el mundo, digamos, en términos antropológicos. Entonces, si yo me dedico solamente a entender desde las ciencias el mundo, yo voy a tener una visión de la materia, pero a la vez soy un inculto, ¿sí? Mientras que si hago lo inverso, es decir, hago solamente ciencias humanas, voy a ser un culto ignorante, ¿cierto? Ese culto, ignorante, que no sabe nada de la materia, de su plasticidad, de la composición de la vida, de los elementos. Y eso es, esa es su poesía, es decir, el gran esfuerzo de decir, yo voy a hacer el paso del noroeste. ¿El paso del noroeste qué significa? Es, yo voy a encontrar esos lugares mezclados para poder hacer visible lo que decíamos, la complejidad del mundo y lo azaroso, la espontaneidad de la materia, que no se deja atrapar en ninguna forma de organización, porque siempre está en proceso, en ese proceso de hacerse, ¿sí? Entonces, esa primera parte que decías, Juan, a mí me parece capital, porque cuando uno toma ese riesgo de buscar las interferencias, a la vez uno queda excluido de todo, ¿cierto? Entonces los científicos van a decir que no es científico, y la gente que hace filosofía o que tiene la escritura como saber, digamos, de las artes, tampoco lo van a reconocer, ¿cierto? Entonces empiezan a generarse otros umbrales para los saberes, y alguien, o sea, como él y como otros pensadores, han asumido esos riesgos de decir, sí, yo no soy disciplinar, yo no quiero pertenecer a una disciplina, yo no creo que desde la disciplina tengamos una comprensión de la complejidad en la que estamos inmersos, ¿sí? Pero yo quería incitarlos a que pensemos otros dos o tres elementos que se nos conectan con lo que veníamos diciendo, por ejemplo, con la desgarradura, cuando ahorita Juan comentaba este asunto, y que tiene que ver con la cita que acabamos de hacer, porque la bruma es muy interesante en Michel Serre, porque nos va a invitar a pensar también otra composición de lo informe de la forma. O sea, cómo las formas se diluyen desde la bruma, cómo desde la bruma hay otras geometrías también, que esa es la insistencia de encontrar otras geometrías. Y por eso él decía, Arquímedes es más próximo de nosotros que Newton, porque Arquímedes está hablando de unas geometrías que son más visibles y más analizadas en el mundo contemporáneo que la geometría o la física clásica. Y eso lleva a que esta desgarradura sea, para Michel Serre, perceptible desde la bruma, ¿sí? Y ahí hace una doble relación. Entonces estaría la sombra, las sombras no diluyen, o sea, por eso tantos cuentos en literatura sobre la sombra, porque la sombra no diluye al individuo, sino que lo replica de alguna manera, está ahí como en su identidad, mientras que la bruma diluye todas las identidades, las rasga, las fragmenta, las invade, las topologiza, y esa posibilidad hace que ahí, por ejemplo, nosotros incluso veamos esos elementos fantasmales que no logramos ver con una racionalidad del ojo o con una racionalidad de la percepción como la tenemos construida. ¿Qué opinan? Es que lo más terrorífico es la bruma. ¿Por qué? Porque la bruma aparece, llega a tu cuerpo y se mete por todos lados, ¿no? Llega a todos los rincones de tu piel y tu cuerpo resiste a desaparecer, ¿no? Resiste a entremezclarse con este otro tipo de piel, este otro tipo de cuerpo que es ajeno a uno y que no podemos pensar como una forma determinada, ¿no? Porque, claro, si la sombra se conserva o bien es algo que existe a partir de un cuerpo, una forma que delinea un cuerpo, la bruma envuelve el cuerpo e ingresa por todos los orificios, ¿no? Es decir, invade, compone, hace presión y ocupa los pliegues. Es una topología del cuerpo, pero no una colonización, sino es un habitar con el cuerpo, ¿no? Donde el cuerpo se diluye en la bruma o en la niebla, que vendría a ser sinónimos, y del cuerpo queda una composición con la bruma. Y es interesantísima esa imagen que da Ser. Y bueno, ¿qué opinan? Claro, y es importante cómo hasta cierto punto para las personas que viven en ciertas latitudes lleva estas, digamos, algunas de estas palabras llegan a un grado de abstracción tremendo a propósito de bruma, que tienen también un grado de abstracción. Pero qué interesante es como para personas de otras latitudes que están más cercanos, digamos, a las zonas frías, a las zonas más altas, las personas que están acostumbradas a ver nieve, que viven de otras de otros empirismos. Bueno, aquí estamos, digamos, cercanos a los carros, a las computadoras, a los teléfonos, pero hay personas que, digamos, en al norte de Europa, que están tienen hasta 50 tipos de nieve, reconocen hasta 50 tipos de nieve. La densidad, el modo en el que se dan, la textura, 50, ¿sabes? 50, lo que son 50 tipos de nieve. Y lo mismo, y está todo esto vinculado también con la neblina, ¿no? Los tipos de neblina. Y sobre todo eso que tiene que decía Olga hace un momento acerca de estar distante de la ciencia y de la cultura, ¿no? Que, bueno, estamos, para las personas, digamos, que estamos viviendo, viven o viven en la costa, algunas de estas imágenes son como distantes. Pero para un pescador, las personas que están más rodeadas de la luna, a la neblina, entender o percibir a la neblina es una cosa de que depende tu vida, depende prácticamente de interpretar o percibir esa neblina, esa bruma. Y claro, la bruma al final no solo elimina la perspectiva, sino altera las formas y las perspectivas. Y ya cuando hay una bruma de por medio, no podemos dar un solo punto de vista, es imposible. Vamos a dar muchas aproximaciones. Por esto en los cuentos de literatura de terror, ¿no? De gótico, siempre está presente, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos está presente la bruma o la niebla, la oscuridad también, ¿no? Que es algo que también habla Ser en este sentido, ¿no? Michel Serre era un gran marinero, era un trotamundos, y él sabía muchísimo. De hecho, dedica al inicio del libro, dedica todo un capítulo, el capítulo inicial a, digamos, la experiencia del marinero y también a la movilidad del marinero, que muchos piensan que es la más, digamos, es la más nómada, pero al contrario, es la que está más estática, la más sedentaria, digámoslo así. Y bueno, y precisamente él sabe muchísimo de eso, porque de la vida ha dependido su vida. Él lo dice en el capítulo inicial, la vida se pone en riesgo de cómo interpretar en esos elementos. Incluso ligándolo a lo que decías, Roger, este asunto de su relación con el agua es bien interesante, porque viene de una familia de marineros, pero además de esto, él vivía muy cerca de un río, o sea, que era la Garón. Y este, el río tenía, tiene también muchísimos movimientos, como lo vemos nosotros aquí con... Turbulencias. Claro, turbulencias y muchas actividades. Es decir, es un ser tan vital como el río Guayas, o sea, que tienen una vitalidad propia que nosotros no sabemos leer. Y en este, y la gente, o sea, cuando lo que decías, en este caso, él lo señala cómo los campesinos y la gente que vivía alrededor tenía que estar todo el tiempo manejando sus ciclos de vida y entendiendo y leyendo todo el tiempo el río. O sea, esa es parte del nuevo empirismo que él también nos está proponiendo. Oiga, aprendamos a ser sensibles a toda esa materia que no miramos, que no escuchamos y ver que nosotros estamos totalmente ligados, en este caso, a la piel de los ríos, ¿cierto? Y a la bruma que de los ríos emana en algunos casos y que es parte de una piel, o sea, porque es una piel de la tierra, entre otras tantas, o de la atmósfera, y porque además también hay unos niveles según la altura en la que estemos que cambia también esa bruma y cómo eso también nos afecta y cómo nosotros ahí estamos totalmente a veces a merced si no entendemos lo que está pasando con la materia misma. Quiero volver a citar lo que ya citamos, pero un fragmento aún más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿no? Cuando colma los pliegues, luego dice, sombra global, bruma local, la noche se funde a lo lejos de un golpe y deja el volumen vacío, la bruma trepa, se insinúa y se propaga lentamente, sitio a sitio, llenando y contorneando las vecindades. Claro, es increíble porque en este sentido la bruma es esta piel que en extensión se desplaza por el territorio, ¿no? Es una topología, como ya lo hemos comentado, pero que tiene una relación con la oscuridad. Es decir, dentro de la bruma hay oscuridad y la perspectiva no tiene sentido. Entonces, ya quisiera hablar de la noche, más que nada, porque la noche es lo que a lo lejos se funde. Y bueno, es esto que queda en tinieblas, y es las tinieblas el lugar donde solo nos queda la esteticidad de la piel, ¿no? ¿A qué quiero decir esto? El sentido de la vista ya no importa aquí, ¿no? Y esto es fundamental en Serge, porque esa es la verdadera, como decir, eso que derrumba Serge. Es como que la visión no es lo más importante aquí, sino la piel va a ser lo más importante, porque podemos sentir, vamos a tocar, y en la bruma, mientras caminamos, vamos a tocar un sinnúmero de cosas, ¿no? Cosas indefinidas, con contornos. Por supuesto, es precisamente la niebla quien te hace, digamos que te hace confrontar a que de verdad despiertes tus otras posibilidades de sentidos, ¿no? Tus otros sentidos, las otras posibilidades de sobrevivir, precisamente cuando te niega la vista, cuando estás en un bote, en regreso a lo del bote, uh-huh. y estás cerca de la playa y hay una zona rocosa, no dependes de tu vista, entonces requieres de otras maneras, digamos. Hay una comunidad al norte de Canadá que vive de cantos, o sea, se orienta a partir de relatos y cantos y de la duración de esos cantos, ¿no? Entonces esos cantos son su mapa, son su norte. Y bueno, y precisamente no tienen que ver con la vista porque no dependen de la vista. Claro, o sea, esa era la como un poco lo que están señalando, es la alteración de la jerarquía de lo sensible, uh-huh. ¿Cierto? O sea, uh-huh. Ahí está él haciendo esa apuesta por ese nuevo empirismo. A mí me quedaba una idea, y de pronto para avanzar con la última reflexión que queríamos, esta idea de cómo la bruma pone en cuestión la idea de la forma. O sea, para mí eso es muy interesante y me resuena muchísimo, porque es como nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo aristotélico de la forma, ¿sí? Y cuando te enfrentas con la bruma, de pronto empiezas a asumir que es una, o sea, es un cuerpo, pero es un cuerpo que no tiene forma, que al contrario es rasgado, se mete por todas nuestras, por todos los espacios. Airones. Sí, o sea, y desde ahí ya te implica, oye, a ver, ¿cómo pensamos esto? O sea, ¿cómo se puede pensar, por ejemplo, una nueva filosofía o unas nuevas artes desde la bruma? Por supuesto. Y la niebla o la bruma, precisamente es interesante porque aunque invade, o bien, aunque te toca, no te invade. O sea, es decir, no es mala, y en ese sentido ya no hay una moralidad. No, la bruma ya no es buena ni mala, ni estamos pensando en estas cosas. Entonces, ¿cómo es un arte o unas artes desde la niebla, ¿no? Que no estamos obedeciendo a moralidades ni a ciertas políticas jerárquicas, sino qué ocurre cuando sentimos desde algo que va desplazándose entre los pliegues. Me gusta esa imagen. Claro, incluso un poco ahí también la manera como desde ahí se desatan poéticas. Uh-huh. O sea, eso me parece, por ejemplo, el cine trabaja muchísimo con la niebla. O sea, y uno dice, claro, ¿por qué hay una insinuación de unas poéticas tan fuertes que son las poéticas del orden de lo inatrapable, de lo que tú no puedes exhibir, conservar? O sea, nada de estos elementos que han constituido la tradición de las artes, sino que insinúan poéticas, te dejan en silencio y te dejan en la observación o en el sentir, ¿sí? A veces que obviamente no son del orden parlanchín, ¿sí? Sino que son del orden del asombro también, ¿sí? Claro, y es importante pensar también cómo la influencia que ha tenido esta bruma, si pensamos, digamos, en artistas como Monet o Friedrich, en sus pinturas más, las más icónicas, la bruma está presente y es como esa expresión que llega a través del artista y justo llega un momento clave en la que el artista, la expresión empieza a aparecerse en las imágenes en las creaciones de los artistas, de los pintores. No, quería dejar eso ahí. Sí, y solo una cosita, sí. Porque quiero pero era justamente eso, o sea, como un poco yo creo que lo señalaba Juan o también tú, era como es la bruma la que rompe un ojocentrismo, porque rompe con la jerarquía, perdón, con la perspectiva. O sea, esa perspectiva se disuelve completamente, o sea, que pertenece a las geometrías comunes, la perspectiva, y de pronto entra ese mundo de neblina, de bruma, y rompe con esa organización y rompe con la posibilidad de proyectar el ojo y con estas turbulencias que van entonces a implicar el nacimiento de algo distinto. Entonces hay una cita aquí que podemos tener como definición parcial de la piel, que está en la página 89, que dice algo así, ¿no? La piel recibe inversamente todos los sentidos en conjunto, llanura de estas montañas, un poco más transparentes, un poco más vibrantes, más concentradas, más agudas, más elevadas en cuanto a la altura o a las cualidades. Los sentidos están más especializados que esta, y por esto son más burdos. La piel exhibe su haz, desarrolla su densidad, dilata, expone las cosas puestas por estos en un lugar centrado, diluye y deslíe. La llanura se hace de las arenas que ruedan de cada montaña a lo largo de los ríos, como el rostro se hace de una erosión, de las lágrimas y de las arrugas de la risa. Nuestra amplia y larga envoltura variable oye mucho, ve poco, respira los perfumes secretamente, se estremece siempre con el ruido, con el resplandor vivo, con la hediondez, retrocede de horror, se retracta o rebosa de júbilo, se agita ante lo blanco y bajo, y las notas altas. Fluye flexible bajo todas las caricias. Las cosas nos bañan de pies a cabeza. La luz asombra. Los clamores, el silencio, las fragancias, todo tipo de ondas impregnan, inundan la piel. No estamos embarcados a 3 metros de agua, sino sumergidos. Sí, o sea, yo creo que aquí retoma ya varios de los aspectos que hemos venido trabajando, ¿cierto? O sea, esta idea de inmersión de nuevo vuelve a aparecer, ¿sí? O sea, cómo estamos sumergidos completamente en este, un mundo de flujos también, o sea, porque eso es lo que implica también esta geometría, las turbulencias que nos está planteando, es un mundo de los flujos, o sea, no es de lo sólido, sino de lo fluido, y lo fluido es justamente el que pone en cuestión cualquier posibilidad de organización, porque está todo el tiempo trabajando con elementos inesperados, ¿sí? Y por eso también había otro aspecto que era, o sea, que yo creo que lo veíamos desde la primera parte y tiene que ver con esta, como la piel, a pesar de que si pensamos en un humano, por ejemplo, nos cubre cualquier posibilidad de ponernos en riesgo, es herir nuestra piel, o sea, pasar a ese mundo, a ese medio interior que nos constituye y que permite que sigamos todos los días existiendo, pero a la vez pareciera que nuestra piel tiene forma, pero no, porque es dilatable, es densa o es menos densa, tiene lo que ustedes decían, toda esa diversidad en ella misma que incluye unas potencias de la vida misma porque cuenta no la historia de los humanos sino la historia casi del universo, y eso me parece muy interesante, o sea, esa posibilidad de que somos unos seres dilatados desde la posibilidad de la piel. Bueno, entonces tengo 2 preguntas para ustedes. ¿Qué está entonces proponiendo Michel Serre en esta obra? Porque hemos hablado un montón de cosas, ¿cierto? Pero ¿qué nos está proponiendo en sí? Bueno, yo creo que tampoco tengo la pretensión o no tenemos la pretensión de evitarle la lectura. O sea, es más bien una provocación para ustedes, para los que les gusta leer y pensar con la filosofía, las artes. Y creo que hay un argumento, y también, perdón, agrego esto, y es que Michel Serre es imposible de sintetizar. O sea, Michel Serre, Roger decía algo hace un ratito, y es que él juega con, o sea, él empieza a ver aflorar en su propia escritura personajes, que pueden ser personajes filosóficos, conceptos. Michel Serre no es un filósofo de conceptos, o sea, a mí me parece que es mucho más un filósofo que se deja poetizar, o sea, que va poetizando su filosofía. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pero él ve emerger figuras, se producen elementos y los continúa elaborando a través de diferentes obras, ¿sí? Entonces, si volviéramos a la pregunta que Juan nos plantea aquí, pero que es una pregunta también para ustedes, para los que quisieron y siguieron este podcast, creo que él apuesta por un nuevo empirismo, es decir, habría que intentar entonces reflexionar sobre esto, o sea, ¿qué es un empirismo? O sea, el empirismo que él considera que murió y que murió por el uso del lenguaje, porque creímos que las palabras hacían lo real. Él dice, ese momento es un momento de muerte, es un momento de muerte porque hay cantidad, y ustedes todos lo saben, todas lo saben, hay cantidad de elementos del mundo, de materia expresiva que no cabe en el lenguaje, ¿sí? Esa organización de la lógica, que es también una organización de la lógica aristotélica, de cómo se hace desde ahí una cartografía del pensamiento, es la que está en cuestión, es decir, encontrar que ese empirismo fue asesinado, fue por la llegada del lenguaje, y entonces hacia dónde nos plantea él, ok, volvamos a un nuevo empirismo, es decir, volvamos a sentir el mundo, volvamos a vincular entonces los saberes, o sea, no dejar por un lado las ciencias humanas y por el otro lado las ciencias exactas, sino intentar ese encuentro. Ahora, cada quien lo hace con sus herramientas, o sea, si uno, o sea, a mí me parece interesantísimo el conocimiento de las ciencias, pero no soy científica, o sea, lo tengo que hacer desde la divulgación científica, ¿sí? Pero cómo no nos quedamos solamente en un conocimiento de las reflexiones en torno a los humanos, perdemos toda esa relación con la materia y con el mundo, y desde ahí propone algo que también ya señalábamos, es invertir nuestra organización corporal, incluso nuestra relación con la diestra y la siniestra. O sea, él siempre también busca que nosotros salgamos de esa lógica del cuerpo también y hablar de cuerpos mezclados, ¿cierto? Esos cuerpos mezclados que tienen que ver, por eso el ejercicio de hoy de pensar pieles, porque pieles es para Michel el sentido común, como lo decía la última, o sea, uno de los comentarios anteriores, es los demás sentidos son burdos frente a la piel, porque es la piel donde todo se talla, donde todo se siente. Si invertimos esa organización de los cuerpos, donde hay una jerarquía sensorial, lo que va, y también a la vez la organización de los saberes, lo que va a empezar a visibilizarse son esos nuevos empirismos que nos permiten a nosotros generar otras poéticas del mundo, donde lo dado, es decir, lo dado del mundo, pueda sentirse y pueda entrar en los libros. Es decir, no es volver a la separación, sino todo ese mundo de lo sensible entre en los libros y la escritura también se modifique con él. No sé si Roger. Sí, y de la mano de lo que decía Olga acerca de los argumentos del autor, sí, Michel Serre precisamente es un autor difícil de condensar, digamos, de sintetizar. Y bueno, a mí me parece relevante mencionar que un poco la duración de este podcast tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con algo que Michel Serre llamaba la pretensión de competencia, ¿no? No podemos abordar a Michel Serre con 2 minutitos, 15 minutitos, 10 minutitos, entonces había que tomarse también, nos tomamos nuestro tiempo, y eso también, igual que Michel Serre, es absolutamente intencional. Eso sobre ese aspecto, y me gustaría mencionar también en Michel Serre algo que esta noción que él tiene respecto a el cuerpo, ¿no? El salir y despertar de esa, de eso que tenemos, digamos, esa caja negra horadada, de donde los sentidos, ese empirismo que de alguna forma lo que él llama una catástrofe sensorial, que viene a partir de el logos, el verbo, que se vio opacado, y precisamente son eso que tiene que salir de a poco y tiene que emerger para ese nuevo empirismo que él, en el que él está pensando y que él desarrolla. Creo que este nuevo empirismo en este sentido sería una estesia, ¿no? Una estesia en contra de una anestesia de un mundo contemporáneo que reprime o anestesia, vuelvo a repetir la palabra, nuestras sensibilidades. Entonces es la piel, este escenario de las sensibilidades y de cómo nuestros deseos son puestos en este lugar. Entonces está muy interesante esto, pensar la piel como este lugar del deseo, este lugar de lo sensible, este lugar de la estesia, y ver cómo podemos generar afectos, políticas y artes, sobre todo, desde este nuevo registro, bueno, desde la ruptura de una jerarquía de los sentidos, y presentar esto del, o este registro, este nivel de los sentidos. Entonces, incluso yo quería agregar algo que también tiene que ver con nuestra coyuntura actual, y es este asunto de la pandemia, donde las pieles justamente se distancian, ¿sí? O sea, este tomar distancia, y donde toda la biopolítica contemporánea dice: tome 2 metros de distancia con el otro. Póngase la mascarilla, no salude con la mano, no vuelva a abrazar, no vuelva, o sea, es una, o sea, creo que uno de los sentidos que más fue vulnerado en su posibilidad expresiva es justamente la piel, ¿sí? Porque, y todo nos quedó en una idea de la mirada, ¿cierto? Pero a la vez es desde la piel que la gente va a detectar también si estamos enfermos, ¿sí? Entonces me parecía súper sugerente que nosotros pensáramos hoy la piel, y sentir que este nuevo empirismo implica reconsiderar la relación que a veces se nos hace invisible con la piel. Por ejemplo, no hay una expresividad de las artes que se dedique a la piel, ¿sí? O sea, la jerarquía de los sentidos ha estado muy organizada en el oído y la vista como sentidos jerárquicos de las artes, y no hay un espacio en el mundo de las artes para las pieles, cuando son ellas en los que se está jugando este nuevo empirismo de Michel Serre. Bueno, cerrando en este podcast de hoy, el podcast Las Artes y los Sentidos, ¿querías decir algo, Roger? Sí, solo una cosita que quería, que se me escapaba cuando mencioné la pretensión de competencia. Michel Serre quería puntualizar solamente esa parte, que la pretensión de competencia, Michel Serre trataba de decir que no, a veces mucho del estudio actual, digamos, podemos llegar a pensar que echarle un vistazo a ciertos autores es ya conocerlos, y no. Precisamente se trata de hacer una lectura atenta, con atención profunda, y precisamente los textos, y principalmente este libro, está pensado para que haya una concentración profunda sobre lo escrito, y la poesía, la ciencia y el cuerpo. Eso, genial. Okay. Y bueno, si ustedes, perdón, no sé si Juan quería decir algo. Sí, comentando un poco lo que decía Roger, es que este libro a mí me engancha un montón. O sea, es no me parece nada árido. No es como leer un libro en el cual solo hay una palabra copiada, o bien una estructura de escritura copiada de otros libros, ¿no? Hay una poética aquí. Una poética que nos propone un pensamiento alternativo. Uh-huh. Y eso es interesantísimo porque, digamos, o sea, de las otras lecturas que he tenido, siento que esta, aunque tiene su grado de complejidad, porque de todas formas hay que esbozar una especie de lectura diferente, es una lectura que a mí me hace descansar. Entonces, que me hace sentir. Entonces yo creo que además este libro nos propone una estética de la lectura, ¿no? Esto es una estética totalmente placentera, que no es entretenimiento, y es muy importante esto. Es una estética de lo sensible. Entonces, y que además es una poética, y hay unos párrafos que son realmente, o sea, de un nivel de la escritura súper elaborado y súper fuerte, pero además que está revirtiendo el pensamiento occidental. O sea, está poniendo en cuestión la manera como los saberes y lo sensorial ha estado organizado en Occidente. Y no lo hace desde, o sea, quiere hacerlo justamente desde un lugar distinto, un lugar solitario, porque son lugares más o menos de soledad, donde la gente quiere estar en un lugar cómodo del discurso, y él no está buscando ese lugar de comodidad. Yo siento que un poco está en la órbita de como cuando Nietzsche hablaba de Zaratustra, que está, hay obras que tienen que ser un canto. Exacto. Hay obras que tienen que, como esta, tienen que ser un canto. Y bueno, yo quería, o sea, de pronto así, un poco aleatoriamente para cerrar, algunas preguntas que ustedes, por ejemplo, el libro les sigue generando y sigue provocándolos, algo que se nos ocurra aquí pensar in situ. O sea, yo quería abrir con una pregunta y era esto que ya decíamos previamente y es posible pensar otras artes, otras prácticas artísticas desde esta lectura? Pero me parece claro que sí. Pensar cómo sería un arte centrado en el olfato, netamente en el olfato. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se sentiría? Hay un capítulo ahí, pero... dejamos la pregunta abierta, ¿no? Sí, él decía que el cero es ese neutro. El olfato es el cero. Es el cero. Y yo a mí me dejó... yo dos cosas. Una, a mí me dejó muchísimas herramientas a la hora de leer. Es increíble como uno piensa que está desligado, pero dejó un montón de ideas para mi práctica, para mi trabajo como artista visual. Pero sí quería decir que preguntas, muchísimas. Yo espero en sus otros libros que él me... Yo espero que en sus otros trabajos él me, digamos, me disipe esa bruma que me dejó en algunas de sus líneas. Por ejemplo, la noche de la cólera, la noche del día de la cólera. Eso lo dice al comienzo y no lo deja más adelante, no lo deja. Entonces me quedé con la noche de la cólera y espero que en alguno otro de sus libros me disipe esa bruma de la noche de la cólera. Bueno, eso. Bueno, yo creo que si puedes proponer una pregunta para el público. Una pregunta para el público. O sea, yo lo que quisiera es que la gente se preguntara un poco qué tipo de cuerpo tiene. O sea, qué cuerpos hemos construido sensorialmente y más ahora que vivimos en pantallas. O sea, vivimos en unas... otras presencias, porque no es que lo virtual no sea presente. O sea, de hecho Michel Serre tiene un artículo muy bello que se llama Lo virtual es la carne misma del hombre, y pensar cómo ahora nosotros podemos también hacer cómo hacer experimentaciones con lo sensorial, o sea, cómo hacer una inversión de nuestra organización sensorial y cómo proponer otras experimentaciones artísticas, políticas, con los sentidos. Pues bien, yo creo que con esas preguntas cerramos. Muchas gracias a quienes nos han escuchado por esta ocasión. Este es el podcast de Las Artes y los Sentidos. El alma se instala donde el cuerpo se confronta. Y estuvieron aquí Olga López, Juan Alfredo Pérez Beckman y Roger Pincay. Hasta la próxima.